El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó el 35% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Somos la suma de buenas decisiones. Rosenthal Inversiones. 30 años. Un paso adelante. www.rosenthal.com. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, FM 107.5. La Super 107.5. Muy buenas noches, qué gusto saber que usted está del otro lado. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina, vamos a dar comienzo en este Día de la Patria, en este 25 de mayo de 2015, caro a los sentimientos de nuestra argentinidad, día de festejo y reflexión. Vamos a comenzar con la edición número 195 de lo que hemos denominado, junto a mi compañero de ruta y mi amigo Damián Casino, Boxeo Planeta. Está bueno trabajar, porque el trabajo es dignidad, porque el trabajo nos gratifica, porque el trabajo nos hace sentir bien. Y si además tenemos la inmensa suerte de hacer lo que nos gusta, se justifica mucho más, aún siendo un día feriado, venir a trabajar y a esta hora 22 en la República Argentina. A todos aquellos que comercialmente nos acompañan, gracias infinitamente. A todos los seguidores de Argentina y del resto del planeta también. A los protagonistas, boxeadores, árbitros, jueces, organizadores. Está de más decirle que gracias por el aporte. Luego del saludo de mi compañero Damián Casino, nos vamos a ubicar en esto que es la Super 107.5 y en lo que habitualmente, en los últimos tiempos, es casi una sana costumbre de Brunos, indumentaria masculina de San Martín 5100, en lo que tiene que ver con el contenido de su aporte para que usted se gratifique a la hora de comprar indumentaria. Nos saluda el analista de sistema, el hombre que hace 26 años hace boxeo recreativo, el esposo de Guadalupe, el papá de José y de Alma, mi amigo Damián Casino. Damián, el gusto de compartir contigo. Hola Luis, ¿cómo estás? Comparto tu alegría también en un día de festejo patrio. Nos hacemos eco de todos los festejos que se han sucedido en Buenos Aires y realmente... Compartir una nueva jornada de boxeo contigo es más que grato. Estuvimos juntos también en una gran jornada de boxeo el día viernes, una transmisión de lujo para Boxeo Planeta. Vamos a estar analizando todo lo que aconteció el día 22 en el mítico Sportivo América de nuestra ciudad. Por supuesto tienen toda la información en boxeoplaneta.blogspot.com. Uh-huh. Nos pueden seguir a través de www.super1075.com, super1075.com para ser bien específicos. Es ahí a través de la web donde nos pueden escuchar en cualquier parte que te encuentres. La emisora te da esta posibilidad. En esta edición 195, por supuesto, no van a faltar todas las noticias de actualidad, lo que viene. Vamos a tratar, como siempre, de tener la entrevista que viene caracterizando a Boxeo Planeta a través de tantos años, siempre y cuando, como dice Luis Perpaceri, que lo hace muy profesional, si las líneas de comunicación lo permiten. Seguro. Vamos a tratar de tener y de cumplir con nuestra entrevista. Seguramente vamos a tener una personalidad muy fuerte en esta edición 195. Y por supuesto no van a faltar las efemérides, los lindos temas musicales. ¿Qué más? Bueno, tenemos mucha información. ¿Alguna referencia acerca de lo que viene? Por supuesto. ¿Dónde y cuándo? ¿Y entre quiénes? Y vamos a ir desandando este lindo camino que es Boxeo Planeta. Siempre imaginariamente decimos que Damián Cassino está en el Rincón Rojo y quien te habla, Luis Perpaceri, en el Rincón Azul. Por supuesto, el tercer hombre, vestido como un dandy, buenos zapatitos lustrados, pantaloncito negro, con una buena camisita, predispuesto. Él se pone los guantes de látex, por si hay poquitito de sangre. Se llama Dani Bravo, ¿eh? Es el árbitro, el tercer hombre en el cuadrilátero. Gracias, Dani, por compartir este día feriado donde vos también trabajás. Y por supuesto que es un gusto que nos acompañes y que también nos motives por tu disposición, ¿eh? Y en el día del operador de radio, que fue ayer, quiero decirte que conozco a muchos muchachos y en el poco tiempo que te conozco hay dos cosas que son fundamentales: la profesionalidad y la disposición. La disposición es un gesto inteligente, es un gesto de amor, y eso no se puede dejar de señalar. Vamos entonces a lo que tiene que ver con algo muy importante, porque así no lo olvidamos. Había quedado con la gente de Olimpia Deportes, a quienes agradecemos muchísimo las gentilezas de las remeras. ¿Qué está la remera con la inscripción? El estampado, sí, el recuerdo de estampado de una pelea entre de título del mundo en la categoría mediana, en la que Julio César Chávez le gana a Sebastián Ruiz. ¿Qué recuerdo? Aparte una remera original de las hechas por Top Rank, ¿no? Así es. Le agradecemos a sin duda alguna. Walter Gustavo, y usted tiene también y una remera. Tengo una remera que ya está prometida y ya sabe que es para ella, es para Victoria Bustos, a quien le mandamos un beso grande, seguramente está escuchando, la campeona del mundo y excelente persona. Para Gustavo, para Walter, para Marcelo, para Lucas, para Gina y para Marisa, quienes están al frente de Olimpia Deportes, el beso, el abrazo y la gratitud de siempre por apoyarnos. A quien quiero saludar, porque me lo ha pedido específicamente mi hija Agostina, que está en casa de ellos. Está bien. Torrevieja, en Tarragona, y me dijo, papá, quiere Raúl Bayetti que le mande saludo como hace siempre. Y por supuesto, querido amigo, gracias por ese respaldo tan grande, tan afectuoso, y el trato para con mi hija, para Mariano, para su hijo, y por supuesto para el Benjamín, Mateo, el nieto de Raúl. Siempre nos escucha desde Tarragona, España, y es un gusto saber que estás allí tan lejos. También para Luis Musiaciaro y su esposa Graciela, su hija Soledad, ellos están ya específicamente en Valencia, y el abrazo es grande también y profundo, son amigos, pero con todas las letras, entrañable, no tengo palabras para ello. Vamos a hacer algo que creo que es en este momento prudente, tiene que ver con el sentir que tenemos nosotros hacia los deportistas. Esto es, como usted sabe, boxeo, el arte de pegar y no dejarse pegar, pero cuando hay algo que tiene que ver con cualquier deportista, más allá de las disciplinas o las actividades, que tiene un inconveniente o que ha sufrido algo como perder la vida. Mientras Dani Bravo prepara las 10 campanadas, las mismas van a estar dedicadas a la memoria de dos chicos jóvenes que en distintas circunstancias nos dejaron. Uno de ellos es Emanuel Ortega, jugador de fútbol de San Martín de Bursaco, que cayó de tan mala manera, su cabeza fue a dar contra un paredón de contención en un final de cancha de juego de fútbol. Y este último fin de semana, en el marco del Nacional B, campeonato que organiza la Asociación de Fútbol Argentina, por muerte súbita nos dejó un chico jugador de Atlético Paraná que se llamaba Cristian Gómez y que nos tocó profundo a todos. Por supuesto que los que somos papá, por ahí, permítanme decir que es como si le pasara a alguien entrañable de la familia, porque es injusto, tan joven, haciendo deportes, que haya tenido esa pérdida. El respeto para la familia de ambos, para sus amigos, para los colegas deportistas y para todo el deporte en general. Estas son las 10 campanadas humildes, sencillas, de recordación, para que descansen en paz tanto Cristian Gómez como Emanuel Ortega. Y comenzamos con ese pequeño rito que es bien boxístico. bien, Luis. Gracias, Dani. Realmente... no deja de conmover, de preocupar. Uno se siente conmovido con tus palabras y cuando recuerda lo sucedido, realmente no puede dejar de pensar en esos chicos que, como bien decías, haciendo deporte, encuentran lamentablemente la muerte de esta manera y bueno, nos hacemos eco de esta tristeza, ¿no? Pero bueno. Así es. Nos metemos, me dejás que nos comuniquemos con el oyente, Damián. ¿Cómo no? 0341-440-1075. Ahí el está. Famoso bien. 440-1075. Sí, señor. Es la vía fija para que podés llamar dando tu nombre y apellido, últimos tres números de documentos, para participar del concurso que ya te voy a diseñar cómo es. O bien el 156-16-8686 o el 156-418-262. Es decir, te vas a Brunos, si llegas a ganar, y si haces una compra de 1.500 pesos, a partir de ahí te haces acreedor de una remera de muy buena calidad, más una buena botellita de vino de un sabor exquisito. Reitero, compras 1.500 pesos, en la forma que vos desees, y a partir de esa cifra tenés una botellita de vino y tenés una remera de calidad. Para vos, para regalarte, para regalar, y pensando ya en el Día del Padre, todo el universo de la indumentaria masculina está en Brunos, que tiene la posibilidad de ofrecerte todos los días de 9 a 20 todas las tarjetas, plan de 12 cuotas, y Brunos es la elegancia de buen vestir, no tenga ninguna duda. Para etiqueta, para ir a laburar o para algún acontecimiento que tenga que ver con la necesidad de ropa informal. Eso es el concurso. Bien, Luis. ¿Querés que vayamos comenzando con algo en particular? Déjame recordar. ¿Tenés la adrenalina todavía? Sí, dura, también, amigo. Sí. Dura. Pero bueno, hemos pasado un grato momento que ya vamos a charlar y dar todos los resultados de la gran velada que vivimos el viernes en Sportivo América. Pero déjame recordar que justamente el día viernes se cumplieron 39 años del asesinato de quizás uno de los mejores pesos pesados que dio la República Argentina, si no el mejor, Oscar Natalio Ringo Bonavena. Sí, señor. Fue asesinado En Reno, Nevada, por Rose Breimer. En el Mustang Jam. Se decía que había sido mandado por Joe Conforte, propietario del Mustang Ranch, como bien decís. Era un prostíbulo de Nevada. Era sabida la relación, Luis, que había entre Oscar Natalio Bonavena y la ex esposa de Joe Conforte, Sally Conforte, quien aún era socia todavía de Conforte, y bueno, lamentablemente aparentemente lo mandan a ejecutar a Oscar Natalio Ringo Bonavena, y bueno, pasaron 39 años recordar la lamentable pérdida de, como decíamos, Luis, uno de los más emblemáticos pesos pesados que ha dado la República Argentina. Que en su momento, a ver, voy a hacer memoria y soy un sesentón, a ver, vos me ayudás. Karl Mindenberger, alemán. Karl Mindenberger, creo que era así el apellido. Jimmy Ellis, Joe Frazier. Peleó. Mohamed Ali. George Foreman. Pie plano, zurdo, de pegada enorme, pero por sobre todas las cosas el hombre de Parque Patricio, hincha de Huracán, que en su momento hasta le compró Goyo jugador. Peralta aquí en Luna Park dejando sí. gente afuera. Era un guapo, realmente. Un corajudo, un campeón sin corona, como se dice en la jerga habitualmente. Sí. El homenaje para Oscar Natalio Bonavena entonces, y su recuerdo, de un guapo del cuadrilátero. Además, también recordado porque ese toquecito farandulero no le faltó a él tampoco con su famoso Pío Pá en los teatros. El Pío Pá, sí, así lo he escuchado. Y bueno, eso es. Hoy lo hemos vivido con Sergio Maravilla Martínez, quien no ha dejado programa sin ir, pero me parece que no está mal que puedan aprovechar de cada boxeador su momento. Su momento. Y lo ha hecho también Carlos Monzón, Sergio Víctor Palma, recordás también que cantaba y lo hacía también bastante bien. Claro, bueno, nos aporta Dani Bravo, que Crónica lo sigue usando, el propio de Oscar Natalio Bonavena. Sin duda. Así que, gracias, Dani. Bien por el recuerdo a Oscar Natalio Ringo Bonavena. Tengo también ya recordando, Luis, el mismo día, un 22 de mayo. Uh-huh. Pero en 1982 el campeón ligero del Consejo Mundial de Boxeo, el nicaragüense Alexis Argüello, sé que es uno de sus preferidos. Es uno de mis preferidos. Traje el recuerdo. Te agradezco. Retiene mucho su corona por cuarta ocasión al vencer por nocaut en el quinto asalto al hawaiano Andre Gannigan. Y bueno, Gannigan sorprendió a Alexis Argüello en el primer asalto. Pero bueno, después Alexis Argüello logró cambiar el control del combate y por supuesto pudo el nicaragüense alzarse con la victoria. Esto fue un 22 de mayo de 1982. Presentó Olimpia Deportes, la efeméride, el recuerdo en la voz de Damián Casino. Quiero agradecer enormemente la muy buena y sistemática información de Betty Monzón, de Favox. Sí, además tuvo la gentileza, sí, una oportunidad de cuando nos comunicamos de subir la nota que le habíamos realizado aquí en Boxeo Planeta a Matías Vidondo, el campeón argentino, considerado el mejor boxeador de nuestro país. Y eso en realidad no tiene precio, lo hacen los profesionales, lo hace la gente de buen corazón, así que para Betty Monzón, nuestro respeto, un beso a la distancia y la felicitación por su trabajo, que es abundante. A cualquier hora te encontrás con que Betty Monzón está informando con precisión, con amplitud y muy profesional, por supuesto. Que antes de irnos a la pausa, le sí. dé el top de los 10 mejores boxeadores latinos. Yo creo que a la audiencia le gustaría, como me gusta a mí. Y bien. Después quiero que hagamos una referencia a otro colega periodista que usted conoció, trató y me dijo que era un tipo macanudísimo. Lo va a referir usted porque es lo que corresponde. ¿Y por qué lo vamos a hacer? ¿Vamos con los 10? Vamos con los 10. En primer lugar está Román González, Chocolatito González. Es campeón mosca de la Organización Mundial de Boxeo. En su última pelea le ganó por nocaut técnico en el segundo asalto a Edgar Sosa. Él es el número uno. En el segundo lugar se encuentra Guillermo Rigondó. En el tercer lugar el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto, campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo. En la cuarta posición está el Canelo Álvarez, el mexicano. Mira vos. Quien tiene un récord de 45-1-33 nocaut con 24 años de edad. Sabemos que la única pelea perdida que tiene es frente a Floyd Mayweather. Sí. Y en la quinta posición se encuentra nuestro coterráneo Lucas Martín Matisse. Sí, en la quinta posición en categoría super ligero y por supuesto recordamos su récord, que es de 34-3-0 con 34 nocaut con edad de 32 años. Recordamos, Luis, y vos también te harás eco del gran combate que hizo en la última oportunidad frente a Ruslan Prodomnikov. Vamos por la sexta posición. Se encuentra Juan Francisco Estrada. En la séptima posición, Erislandi Lara. Me gusta. En la octava posición, Dani García. Uh-huh. La novena posición para Leo Santa Cruz. Y en la décima posición nos encontramos con Marcos René El Chino Maidana. Y a propósito de nombrarlo al oriundo de Margarita, hay un rumor de una tercera pelea con Floyd Mayweather. ¿Usted sintió algo? ¿Hay algo ahí? Al menos en mi barrio, la zona que yo vivo, nadie me dijo nada. Cuento, pero no sé si en el barrio Dani Bravo, por ahí tampoco, ¿no? Yo le cuento que hay un rumor. Pero entonces en su barrio se habla mucho de boxeo. Puede existir la posibilidad de una tercera pelea con el Chino Maidana. Esta información que acabamos de dar se la agradecemos a la gente de ESPN Deportes. ESPN.go. Muy bien. Vamos, Dani Bravo, a la primera pausa en Boxeo Planeta. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874.

refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. Buenas noches, Boxeo Planeta, feliz día de la patria para ustedes. Hola, Juan Carlos, 446. Muy buena transmisión del viernes. Espero que tengan una noche buena hoy y que comenten todo lo que pasó el viernes y sábado del boxeo. Un abrazo grande, muchachos. Hasta luego. Represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas. Los chicos que mata el escuadrón. Suplicio de Mujica por las villas. Dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento. De Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, República Argentina, uno de los artistas más comprometidos, más lúcidos, más esclarecidos, más solidarios, más brillantes de la argentinidad de las últimas décadas, León Gieco, nos hablaba de algo tan fundamental para todos los pueblos, para todos y cada uno de los que conforman una ciudad, un país, que es nada más y nada menos que la memoria, una letra realmente profunda que, por más que uno la haya escuchado muchas veces, no deja de emocionarse y de repensar que no solo estamos para durar en esta vida, ¿eh? Gracias Dani Bravo, inclusive por esa calidad artística de meter ese saludito a Juan Carlos de Villa Gobernador Gálvez, que es uno de nuestros grandes seguidores. Y después vamos a hablar de otro gran seguidor que en ese momento por su trabajo no puede comunicarse con nosotros, pero tuvo el gesto de participar en un pequeño gran detalle. A eso se va a referir Damián Casino un poquito más adelante. 0341-440-1075 el fijo para participar del concurso de Brunos Indumentaria Masculina, o 0341-156-168686, reitero, 156-168686, o el 156-418-262, www.super1075.com. Uno de los aportes en la radiofonía de la ciudad de Rosario, más importante, porque tiene una programación muy, pero muy importante. No te olvides, www.boxeoplaneta.blogspot.com, ahí tenés toda la información, los videos, la cantidad de gente que se va metiendo a lo que hoy es más de 151.000 visitas ahí, que se han hecho en el blog. 155.000, Luis, nada, no, realmente... Lo de Boxeo Planeta en el blog es inconmensurable. E impensado por nosotros, supuesto, en un principio. Cada vez avanza más y se expande más, realmente. Bien, te voy a pedir algunos de los que han aprobado y mucho agradecemos porque les gusta nuestro trabajo, que nos acompañan y nos motivan. Sí, Luis, bueno, se hicieron eco, por supuesto, del gran momento que vivimos el viernes en Sportivo América. Le mandamos a saludos a Robbie Kobe, que por supuesto estuvo escuchándonos en vivo a través de la web, a Matías Vidondo, a Aristides Bruno, a Héctor Elías, Miguel Omar Peralta, Julio Castaneira, Rolly Cañete, Charlie Alaniz, Edgar Quiroz desde Ocknar, Estados Unidos, nos escuchó también, Marcos Aymar, Daniel Ciufoli de Clubes TBR, a ver, Roberto Rilo. Roberto Río. Pedrito Dáquila, el mismo Pedro Dáquila también, Ramiro Pons, Antonio Zaragoza, Nahuel Olivera, Juan Acosta, el presentador oficial de la noche. Miguel De Vito, Prensa y Made también, de Iván Proti. Fortuna Sonaya, Sandra Garbuglia, Vicente Sarkis, Patricia Díaz, Claudio Pascual Sabino, John Rogero, Marta Lidia Ferrari, Eduardo Pandulo, Brian... El famoso Eduardo Luis, sí, señor, relator de fútbol. Brian Gutiérrez, Sebastián Giuliani, Roberto Real, Roxana Rivas, Yanela Castillo, Oscar Taborda, Gonzalo Chaparro. Bueno, son todos los que han dado su parecer en nuestro Face, en Boxeo Planeta. Así es. Y por supuesto el agradecimiento. Luis. Pero hay uno, hay dos agradecimientos que quiero que hagas, porque tienen que ver contigo. Uno es un conocido que le gusta mucho el boxeo y que hizo un aporte. Pero por sobre todas las cosas, vos querés recordar que en Las Vegas, cuando fuiste a Floyd Mayweather y Marcos René, el Chino Maidana, charlaste con mucha gente, con Joe Cortés, charlaste con Eric Morales, con el papá de Floyd Mayweather, hay un par de cruces de palabras dentro de ese inglés, sí, que te señor. Enseña Guadalupe. Estuviste con Sergio Gabriel Maravilla Martínez, que nos hizo el prensa tan afectuosamente y sin cargo. Estuviste con mucha gente del ambiente del boxeo, pero encontraste una persona que hace periodismo en la República Argentina, que pertenece a Torneos y Competencias y que trabaja también en TN, y me refiero a... Sergio Charito, Luis, sí, no, te mandé un mensaje el sábado, estaba viendo boxeo a través de la pantalla de TIC, en la cual uno de los, las personas que están a cargo de la transmisión es el colega Sergio Charito, y quien dijo en el vivo que había seguido la transmisión por la 107.5, y hacemos este comentario porque realmente Sergio Charito es realmente un tipazo. Y haberlo conocido en Las Vegas, digo... Ya me diste, parece, esa referencia, sí, cuando sí, lo viste, cuando sí. Cuando estuve con él, te lo comentaba, que charlamos de un montón de cosas y me di cuenta enseguida de la clase de buen tipo. O sea, que no te sorprende. No me sorprende para nada. Y yo estaba viendo TIC el sábado y escuché cuando él dijo que, producto de que no pudo estar la televisión transmitiendo por cuestiones contractuales y demás, que no estamos, sí, ajenos a eso, no pudo estar la televisión. Y bueno, diferentes colegas siguieron la transmisión exclusiva de Boxeo Planeta desde Sportivo América a partir de las 23 horas. Y por supuesto, déjame, Luis, agradecerle a todos los organizadores, a OR Promotion, a Pedro Dáquila, al Ruso, a Osvaldo Rivero, y bueno, toda la gente que de alguna u otra manera colaboraron, claro, para que Boxeo Planeta pueda estar en el aire. ¿Quién está en prensa en OR Promotion ahora? Se incorporaron a Damián Pelechía. También un amigo, un abrazo para quien hemos compartido transmisiones de Campeones en el Ring en la provincia de Buenos Aires. Es decir, bien, que la Super 107.5 estuvo como único medio cubriendo un evento que, dentro de lo que es el boxeo, era el más importante. Y ahora vamos a hablar de algo que nosotros preveíamos que podía ser bueno. Dijimos aquí promesa de buena velada, lo charlamos con Pedro Dáquila la semana anterior, y en realidad nos sobrepasó. Creo que con creces fue, no sé si de los últimos años, pero me atrevo a decir que sí, sí, porque sí, desde sí, el primer combate amateur hasta la última pelea, el público se quedó satisfecho. Hay momentos en que uno va a ver algún espectáculo que, así metafóricamente decimos, Dani, dan ganas de pasar de nuevo por la boletería y pagar un plus. Bueno, este fue uno de los casos. Sí, Luis, y ya metiéndonos en lo que fue esta gran velada. Bien. Realmente la gente y los que gustan del boxeo ya sabían que estaba ante una gran, gran velada de boxeo por los nombres. Seguramente la pelea de fondo era la más atrayente, entre Raúl Horacio Centeno y Pablo Martín Barbosa, el campeón argentino de los ligeros. Estuvo en juego el título superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, quien era el campeón Raúl Horacio Centeno, el oriundo de Córdoba y que vive en Mendoza, quien tiene en su rincón al ex campeón del mundo Pablo Chacón, que no estuvo en el rincón, pero sí estuvo su hermano y también el resto del cuerpo técnico. Tuvimos un combate, amigos, de palo a palo, del primer round al décimo asalto. Me tocó relatar quizás hasta ahora una de las mejores peleas que me ha tocado transitar en estos 5 años. Sí, por supuesto, porque realmente Luis era por momentos para uno, por momentos para otro, y esa adrenalina la sentíamos a flor de piel. Se notaba en la velocidad del relato. En un público que estaba en vilo, como habitualmente se dice. Y eso es lo que motiva a que la gente se pusiera tan efusiva y no se quisiera ir y decía que espectáculos así hay que seguirlo apoyando. Porque veníamos de otros combates realmente interesantísimos. Tuvimos realmente una cartelera, Luis, de lujo. De lujo, sí. Y no estaba la televisión. Eso también es lo más llamativo, de que no pudo estar la televisión. Tuvimos un gran semifondo con Brian Emanuel Zarza frente al chico Roque Agustín Junco. Creció mucho Zarza. Creció muchísimo Zarza. Va a dar que hablar. Lo había dicho Pedro Dáquila en el programa anterior, de que Zarza que venía muy bien, habían ganado por nocaut en Buenos Aires. Yo lo quería ver frente a Roque Agustín Junco. Gran boxeador Roque Junco. Sí, señor. Pero un poquito endeble. Probablemente tendría que ajustar algunos detalles de cualquier manera en la fase defensiva, sobre todo porque tiene una muy buena técnica, pero perdió 2 veces ya por nocaut. Acá le pararon la pelea muy bien, atinadamente, Luis. El árbitro fue Edgardo Sabino. Edgardo Sabino, abrazo para el amigo Edgardo Sabino. Detuvo muy, pero muy bien las acciones. Sí. Veníamos de Brian Damián Chávez anteriormente, señor, frente a Carlitos Alberto Rivas. Sí. Que Carlitos Rivas es un boxeador que tiene que replantearse algunas cositas, pero va a tener una muy buena carrera, está en muy buenas manos. Charlie Alaní lo va a saber aconsejar. Tuvo una ingenuidad de una protesta en el momento al árbitro. Que supo aprovechar que Brian Chávez. Adrián Maganini. Y que, por supuesto, el chico Brian Chávez supo aprovechar y le tiró dos manos, le repitió dos manos a la boca del estómago y eso lo aflojó, lo deterioró, lo sorprendió. Bueno, no se pudo rehacer Carlitos Rivas, se fue de combate, digo, desde lo mental. Cayó, se levantó, volvió a caer, se volvió a levantar, hizo una pelea digna, pero hay que replantear algún tipo de actitudes que no le aportan nada a su carrera. Seguro. Y anteriormente habíamos disfrutado a Rubén Darío López, el Pata López, y Jonathan Joel Cazafú. El Pata tuvo un adversario realmente inspirado, indudablemente que estuvo inspirado. Y después vamos a desarrollar lo que fue el debut de el chico Hugo Quirós, debutante, muy buen debut, para mí muy buen debut, ante Franco Reyes. Y había habido anteriormente un combate amateur también muy, pero muy atrayente. Esto fue el último viernes en Sportivo América, jornada realmente inolvidable de esta manera de organizar combates con la gran mayoría de pugilistas con equivalencia. Estás en Boxeo Planeta, en la 107.5, la super, más que nunca, 0341-440-1075 y 156-16-8686, nombre y apellido, último 3 números de documento para participar de la propuesta que te hace Bruno, indumentaria masculina, de San Martín al 5100. Vos compras 1.500 pesos, a partir de ahí tenés una remera y una botellita de vino. Si compras en contado, compras en crédito, como vos se te ocurra. Indudablemente, nunca faltan en Boxeo Planeta las entrevistas. Y las entrevistas en Boxeo Planeta tienen una característica. No siempre está el que gana, no siempre vamos a la figura, a lo fácil. Nosotros consideramos que el boxeador está más allá de los resultados. Por supuesto que si lo beneficia, si lo favorece, mejor. Y en este caso, el resultado no mella en absoluto a quien creo que hizo una pelea consagratoria de manera definitiva. Además, es campeón argentino. Es un buen tipo, en el poco tiempo que lo conozco, chico muy educado y de muy buenas condiciones. Lo presenta Damián Casino. Sí, Luis, en principio agradecerle la posibilidad que esté nuevamente en los micrófonos de Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5 de Rosario. ¿Cómo estás, Pablo Barbosa? Bienvenido a Boxeo Planeta. Hola, ¿cómo anda Boxeo Planeta? ¿Cómo anda Damián? Bueno, gracias por hacerme la nota esta y bueno, no, contento. Realmente qué peleón se mandaron, ¿eh? La gente agradece, seguirá agradeciendo y estamos, lo comentábamos con Luis en el comienzo del programa, me parece que va a pasar mucho tiempo para que se puedan borrar de las retinas este peleón que se mandaron en Sportivo América con Raúl Centeno, Pablo. Sí, fue una pelea dura. Centeno me demostró que realmente es bueno, porque tengo 6 peleas perdidas, ya con esta no, y él para mí fue el único que me ganó bien, que me ganó, en decir, no hay excusa, él me ganó bien, Centeno me ganó bien, y bueno, estoy contento, estoy con mi familia, ahora estoy acá en Córdoba de vacaciones, así que... Pablo, Luis te saluda, un abrazo grande a la distancia y te agradezco que te prestes para la nota. ¿Vos sos consciente en realidad que te consagraste no solamente por tu exposición boxística, sino por el hecho de tu coraje, por tu enjundia, por el ir a buscar, por tratar de lograr el triunfo y lo que vale es lo que vos terminás de decir, lo que significa Centeno? Para mí, amigo, el triunfo también pasa por ese costado. ¿Vos lo viste así? Sí, no. Lo que digo que sería, me ganó por las caídas. No sé si es mejor que yo, porque yo lo tuve en el quinto round. Era tuyo. Hasta el cabezazo fue una pelea. Después del cabezazo fue otra y yo iba la tarjeta para mí. Pero bueno, ya está, la pelea se pelea y bueno, todo en el boxeo hay revancha. Y bueno, lo bueno que la gente de Rosario... le demostré a la gente de Rosario que para muchos que no me tenían fe y que decían que yo era un cagón, ahí le demostré que los huevos los tengo bien puestos. No, y realmente lo decíamos en la transmisión y en el relato, Pablo, se notaba que ibas a buscar el título, no es que trabajaste pensando, graduando, no. Fuiste como si estuvieras peleando por el título del mundo, fuiste a todo nada, bien, digo a todo nada, pero de forma inteligente, tampoco a poner la cabeza, y en los primeros asaltos lo decía Raúl Horacio Centeno, que lo confundiste mucho, a él le cuestan mucho los zurdos, no sabía cómo encontrarte, vos trabajaste en los primeros asaltos muy bien con el jab de mano derecha, caminando por los laterales, una pelea inteligente. Pero bueno, después tuviste que meterte más en la corta distancia para empezar a ver si podías desbordarlo, ¿no? Sí, yo pienso que después del cabezazo que lo dimos, obvio, no intencionalmente porque fuimos los dos, fue otra pelea. Me dolió mucho el cabezazo, claro. En el medio de la nariz, lo veía doble, y bueno, me la aguanté igual y el corazón salió, y bueno, lo bueno que me gustó porque Rosario, sería todo el público que estaba ahí, me reconoció y para mí, qué sé yo, para mí gané yo en el sentido que a pesar del resultado, ¿no? Sí. Le demostré a los promotores que bueno, que acá hay materia y que hay sangre. Pablito, vos sabés que después charlamos con el pibe Centeno, un pibe muy simple, muy sencillo y en realidad... Ahí también son parecidos, son dos guerreros muy parecidos. Él tuvo su costadito de autocrítica, como lo tenés vos, y nos confesó de inmediato que vos le habías pedido la revancha y él te la va a conceder. Sí. Yo quiero la revancha. Voy a cambiar unas cositas. Voy a afilar algunas otras cositas que me faltaron, ¿no? Por eso no salí ganado yo. Y bueno... Pero pienso que si me da la revancha, si tengo que pelearlo allá a Mendoza, o donde a Córdoba, acá, donde sea, lo peleamos sin ningún problema y yo pienso que me voy a venir con el título. Vos sabés que se notó mucho la preparación aeróbica, Pablo, porque realmente la pelea era de ida y vuelta, y cuando por ahí se te aflojaban las piernas por algún golpe de él, pasaban, no sé, 10, 15 segundos y vos volvías a tirar. Es decir, la oxigenación, la preparación tuya fue muy buena, porque hacía eso, que vos por ahí sintieras alguna mano y por momentos salieras después a buscar a él, y él es el que se sentía tocado, y eso es lo que la adrenalina que vivió la gente, ese ida y vuelta, que por momento la pelea la tenías vos y cambiante, por otro momento, totalmente, claro, ¿sí? Por otro momento la tenía Raúl Centeno. Te digo, Pablo, que a mí que me tocó relatar el combate, y lo decía en el comienzo del programa, hasta ahora en estos 5 años de Boxeo Planeta es el relato más emocionante, sí, que tuve, ¿no?, en el programa Boxeo Planeta, ¿no? Me lo hiciste cansar, Pablo. Entre vos y Centeno se agotó, Damián. Sí, ya pienso que fue brava la pelea. Pero me siento re bien. Vos sabés que ya hoy me siento re bien, no me duele nada. Bueno. Un poquito de nariz y cabezazo, pero claro. No me quedó ninguna secuela de nada. Estoy de primera, contento. Y bueno, ya ahora estoy descansando, pero pensando en darle otra gran batalla a Centeno, al que venga. Lo que pasa es que por ahí en 58 kilos no es mi peso, ¿no? Claro. Yo soy campeón de los 61. Sí, sí, ligero. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ahora voy a ver si defiendo mi título, que es el de los 61 kilos. Sí, sí, claro. Y bueno, después vamos y hacemos la revancha, tranquilo. Pablito, ¿qué faltó cuando lo tuviste por el suelo? Para poder sacarlo, ¿tiraste todo? ¿Pensás que pudiste haber hecho algo más? ¿O te parece que no se dio porque él se cuidó demasiado? Sí, yo sé lo que me faltó, lo que te dije antes. Sí, sí. Me faltó a Real porque no tengo sparring. Claro. Y para esta pelea me preparé físicamente, pero no esparreando con los chicos, porque tuve 2 guanteos con Fabián Pérez, hicimos 10 rounds y 6 rounds. Fue lo único que hice, 16 rounds. Para otra pelea que yo tenía que hacer mínimo 50 rounds. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Pero ya está, ese sería el secundario, te lo comento, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy bien. No es excusa, sino es para... No. ¿Hola? Sí, sí, no es excusa. No. Eso es lo que me faltó para mí, para inaugurar con chicos rápido, porque era muy rápido y no le pude agarrar la mano. Pero bueno, ya está, ahora, eso es lo único que me faltó, y en la próxima pelea lo vamos a tener, porque me voy a Buenos Aires, me voy a Santa Fe, claro. Me quedo muy ilusorio, pero no tengo quien me ayude para buen día. Claro. Pablo, lo cierto es que fue derrota lo campeón, pero triunfaste con algo que no todo el mundo tiene en cuenta cuando es boxeador o deportista en general. Te ganaste a la gente. Yo siempre charlo con Damián, que puede haber muchos campeones, y en definitiva el título sirve, pero no todos están a la altura del cinturón que lleva. Y el campeón lo designa generalmente, la figura lo designa siempre la gente. Hay muchos campeones que pueden no tener una convocatoria que ya vos de ahora en adelante vas a tener sin duda alguna. Mirá, vos sabés que lo que me pasó el otro día ya me viene pasando. En Brasil, con William Silva, me pasó con Koji, ¿me entendés? Uh-huh. Sería, yo ya es como que, viste, la misma gente te lo va haciendo creer. Yo, gracias a Dios, damos espectáculo. Aparte, es como te dije, tengo sangre y la sangre sigue intacta. Estamos a full. Mira, bien lo que dice Pablo, sí. Porque yo quiero destacar, Luis, que una cosa es dar espectáculo. Ajá. Y otra cosa es dar espectáculo con nivel. En el caso de Pablo Barbosa, sí. Se da un espectáculo con nivel, porque cualquiera, sí, también puede por ahí dar espectáculo poniendo la cara y tirando a cara descubierta, pero uh-huh. no es cuestión de tragar golpes por tragar golpes. No, sí, digo, no. En Pablo Barbosa da espectáculo, pero con nivel, por momentos en pelea cambiante, y eso lo que reflejamos, ¿no? Porque se notó mucho el nivel que vos tenés y que sos un campeón argentino. Lo refrendaste el día viernes en Sportivo América. Sí, Sí, bueno. Pablito, vos sabés que lo hiciste cansar a Damián en el relato y me manchaste el talonario donde yo llevo las vueltas, amigo, con tu sangre. Así que no nos tenés que decir a nosotros. No faltó nada. Bueno, sí. Estás con la familia y por supuesto que estás descansando. Ya es un poquito tarde, tal vez no cenaste todavía. ¿Cuánto te agradecemos el espectáculo que brindaste vos con Centeno la otra noche? No abandones el gimnasio y fíjate que has hecho honor al título que tenés en 61 kilos y por supuesto, con calma vas a ajustar los detalles que a vos te parezcan los más convenientes, pero fuiste protagonista de una velada que se perdió nada más y nada menos que la televisión, que se viene a estar dando la cabeza contra la pared, porque desde la primera pelea amateur hasta el broche de oro, hasta la frutilla del póster que pusieron ustedes, fue una de las mejores veladas de los últimos años. Y vos fuiste uno de los protagonistas. Sí, sí, bueno, le quiero mandar un saludo a mi mujer que está acá conmigo, a mi hija Samira, a mi mujer Verónica, y bueno, estoy acá en la casa de mi tío, estoy con mi mamá, con mi tío, así que estamos acá en Calamuchita, tranquilo. Oh, qué lindo, bueno, qué lindo. Tranquilidad. Disfrute, amigo, disfrute mucho y gracias nuevamente en nombre de Damián Casino y el mío, Luis Parpacelli, de Boxeo Planeta. Y a ustedes. Bueno, Pablo, agradecerte, bueno, tantos años que nos conocemos, recuerdo cuando te fui a visitar a tu casa con la lesión que tuviste, aquella oportunidad, ya pasaron tantos años, mirá dónde te encontrás hoy, te felicito y por supuesto, como siempre, a seguir, te mando un abrazo grande desde aquí, Rosario, y ya nos vamos a estar viendo. Bueno, Damián, gracias por hacerme la nota, a vos el planeta, y bueno, a todo Rosario, a mi entrenador de Mónaco, a mi hermano Sebastián Luján, y a toda la gente de Rosario, que gracias por ir a verme. Y apóyame, porque me apoyó mucho la gente de Rosario. Bueno, Pablito, y por supuesto, tu nota no se escucha solamente en Rosario, sino en toda la Argentina y también en el exterior, porque queda grabada en nuestro blog y te la va a entregar Damián Casino en el momento oportuno cuando nos encontremos. Abrazo grande, amigo. Bueno, maestro, un saludo a toda la gente. Ha sido el campeón argentino de los 61 kilos, Pablo Barbosa, que fue protagonista el último viernes en Sportivo América de un peleón con Centeno, donde las tarjetas de manera justiciera marcaron el triunfo del hombre de Córdoba, radicado en Mendoza, que dijo, me pidió la revancha y se la voy a dar, pero en Mendoza. Dani Bravo. Sí, buenas noches, muchachos de Boxeo Planeta. Mirá, mi nombre es Oscar, mi último número del documento es 834. Feliz Día de la Patria, en primer lugar. Espero que lo hayan pasado ustedes muy lindo, comiendo sus asaditos y las empanaditas con su familia. Y mirá, me puse muy contento cuando dijiste la primicia de que a lo mejor el Chino Maidana otra vez podría enfrentar otra vez a Mayweather. Me gustaría de todo corazón que lo haga, por el Chino Maidana, que es un gran boxeador. Escúchenme, muchachos, les dejo un abrazo, los sigo escuchando y quisiera participar de los premios. Chau, y será hasta el próximo función de la radio. Muchas gracias, Oscar. Vale mucho tu opinión, tu apreciación y nosotros queremos lo mismo que vos para el oriundo de Margarita, Marcos René, el Chino Maidana. Va a tener que ajustar muchísimo su trabajo, lo notamos un poquitito gordito. Se justifica, viene de una trayectoria realmente rica y con combates muy difíciles, pero por algo le van a dar la posibilidad para ser otra vez en la meca del boxeo protagonista absoluto y nada más y nada menos que con Floyd Mayweather. No vaya a ser cosa que esa mano que él tiene se la pueda aplicar, lo pueda enganchar y se dé la satisfacción primero para él, para su familia, para su equipo de trabajo, para todo el ambiente del boxeo y para todos los que estamos metidos en esto que tiene que ver con la difusión, la comunicación de lo que pasa en el pugilismo. ¿Es así o no, Damián? Sí, Luis, ya te digo, despierta la mano del Chino. Mucho interés. Mucho interés porque sí. Es un noqueador y me parece que se ha ganado el respeto en las dos peleas con Mayweather, sobre todo en la primera. En la segunda ganó con más amplitud Floyd Mayweather, pero en la segunda recibió una mano en el quinto asalto, recordarás, muy explosiva, que se fue medio tastabrillando al descanso Floyd Mayweather, y la gente siempre está, y si mete la mano el chino, bueno, claro. Es difícil que llegue la mano ante un grande, y sobre todo ante un gran boxeador, sobre todo en la fase defensiva. Pero la gente siempre quiere ver, y si llega la mano y si cae, claro. ¿Qué pasa si cae Mayweather? ¿Se levanta? Esa es la incógnita, se levanta. Ahí estamos muchas veces, saber sufrir una pelea. Así que bueno, ojalá que se pueda dar este combate, vamos a estar seguramente brindando la información oportuna después, en el momento. Déjame, antes de que me olvide, dar la información de que el viernes también, en el Club Edison, de aquí de la ciudad de Rosario, Leandro Almagro le ganó en fallo dividido por puntos a Lucas Obregón. Me dicen en una gran pelea, se debatieron con mucho coraje los dos. Me comentan que estuvo bastante mejor el chico Almagro, quien tiene el rincón, por supuesto, nuestro amigo Enrique Sánchez y a Rolly Cañete también, apoyando con el tema de los vendajes y las heridas. Digo que... Qué bronca no poder repartirse, porque... Y bueno, es justo cuando dan este tipo... Es una pena, porque estábamos ante un clásico que ya ahora ya se eliminó a favor de Leandro Almagro, ya no tiene sentido otra pelea más. Pero bueno, el abrazo grande a todo el equipo de Enrique Sánchez y por supuesto también un saludo muy especial a Lucas Obregón. Sí, a Lucas Obregón el abrazo grande, tipazo y por supuesto nos alegramos mucho por Rolly Cañete, por Enrique, por Leandro mismo y que haya sido realmente también una buena pelea, ¿no? Entonces estuvo muy rico boxísticamente hablando de la ciudad de Rosario. Ya vamos a tener la posibilidad de charlar con algunos de los protagonistas. Y por supuesto con Lucas Obregón, que nos conocemos desde tantos años y hemos compartido gimnasio y bueno, ya vamos a tener la posibilidad de charlar, a ver cómo sigue su carrera. Se merece la nota. Cortito, sí. Después quiero charlar con vos, a ver si podemos coincidir cuáles son los puntitos a ajustar, digamos, de Pablito Barbosa con relación a Centeno en la próxima pelea. Más o menos yo voy a dar mi opinión, vos vas a dar la tuya. Pero yo te digo, Juan Acosta, foto, ¿vos qué me decís? Ah, le tenemos que agradecer al oyente Juan Acosta, quien nos sacó una foto muy, muy oportuna cuando estábamos haciendo... Solos. La entrevista. Sí. Quedamos solos. Estábamos a la vera del Rin, ahí en el puesto de transmisión de Boxeo Planeta, en Deportivo América, y haciéndole la entrevista a Raúl Horacio Centeno, y nos sacó la foto Juan Acosta, a quien le agradecemos, por supuesto, mucho. En este 25 de mayo de 2015, en el Día de la Patria, nos vamos a otra pausa que nos va a llevar Dani Bravo, acompañada de la parte comercial con otro tema musical. Gracias por estar del otro lado y donde quieras que estés, obviamente, siempre que tengas la posibilidad de meterte en www.boxeoplaneta.blogspot.com, puedes hacer el comentario que te parezca más oportuno, relacionado con cualquier tema vinculado al boxeo. Por supuesto, si querés algún perfil de algún boxeador, que recordemos alguna pelea memorable para vos, o simplemente tener un panorama amplio a nivel de lo que es el boxeo argentino, estamos dispuestos. El abrazo grande a todos los que habitualmente nos escuchan, nos sintonizan. En algunos lugares nos escuchan en directo, en otros esperan al día posterior en función de los horarios, pero aquí en la Super 107.5 Boxeo Planeta con Dani Bravo, nos vamos al aire, a una pausita. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983. 156-76-890. Un round más en Boxeo Planeta. Como el mar. Recuerdo en el 2008, en otra emisora donde participo, que es un programa vinculado al turismo, la gobernación de Mendoza invita a un, lo que se llama un fan press, y fuimos al Festival de la Vendimia. Recuerdo. Fue la última vez que pude ver una actuación en vivo de Mercedes. Y esto que tiene que ver con el Sube, Sube, que se llama el tema, está vinculado al hecho de que, no sé si has ido, Dani, al festival, a la fiesta de la Vendimia, te la recomiendo. El escenario es una enormidad, es impresionante. 800 personas pueden estar sobre ese escenario. Delante tiene un pequeño laguito, donde incluso los artistas hacen su ballet. Y en el centro del escenario emerge, de manera imprevista, la querida negra Mercedes Sosa, para hacer un tema de un autor, un mendocino que había fallecido hace poquito. Y por supuesto, escucharla con ese sonido tan extraordinario, tan impecable, es algo que uno nunca va a olvidar. Y la negra, bueno, ha sido indudablemente una de las grandes luchadoras por la justicia social y reconocida a nivel mundial como una de las voces más extraordinarias, los registros vocales más extraordinarios. Así que siempre es grato, más en este Día de la Patria, escucharla a la querida, inolvidable tucumana Mercedes Sosa. Nos metemos otra vez en información vinculada al boxeo. Yo te digo, Juan Carlos Rebeco, ¿usted qué tenés para decirme sobre el Cotón? Ordenaron, la Asociación Mundial de Boxeo ordenó la revancha inmediata, después de evaluar la solicitud del ex campeón Juan Carlos Rebeco y de todo su equipo, por supuesto, se ordenó la revancha con el japonés Kazuto Ioka. Habían peleado, Luis, el 22 de abril en Japón. La pelea había terminado favorable hacia el asiático. Y bueno, Rebeco se vio perjudicado seguramente por una decisión mayoritaria y perdió el título mundial mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Es decir que la entidad estimó un tiempo de 30 días para que negocien ambas partes. Ya se estableció que el 60% de la bolsa será para el campeón Ioka y el 40% para Rebeco, pero tienen que ponerse de acuerdo en el lugar donde se va a realizar la revancha obligatoria entre el actual japonés Kazuto Ioka, el campeón, con nuestro Juan Carlos Rebeco por el título mundial mosca. Wimbledon Deportes de Capitán Bermúdez, cuyo titular es Héctor Ricardo Díaz, a quien le mandamos un gran abrazo, hombre de deportes con pasión. También le mandamos un saludo a Cristina Cuevas, la boxeadora profesional oriunda de la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Escuchando. Un beso grande, Cristina. Te hicimos una fotito para Boxeo Planeta, la vamos a publicar en cualquier momento. Ella fue invitada a subir al ring junto con la joya. Con la joya Chávez. Y Daniela la Bonita Bermúdez. Y Daniela bajó rápido. Pero para Cristina, bueno, la verdad que extrañamos no verla en el programa, le faltó rival. La felicitamos en este sentido. El compromiso de participar en la parte política, y lo va a hacer, si mal no recuerdo, por el PRO, se va a presentar como candidata a concejal. Y quiero decir que subió la joya Chávez, subió Cristina Cuevas y subió la Bonita Bermúdez, y me pareció fantástico. ¿Y con Vidondo qué pasó? Y bueno, lo que sí, no me pueden decir que Vidondo no estuvo, porque lo primero que hizo Matías Vidondo fue... Yo creo que se les escapó, porque Matías pasó y nos saludó a los dos, estamos en la mesa de trabajo. Sí. Y tal vez se les escapó o fue un descuido, o a lo mejor esto que no pertenece a la escudería, pero bueno, nosotros no somos perfectos, aquí cometemos errores también en Boxeo Planeta, pero me parece que Matías Vidondo es un gigante, no solamente desde su estatura física, sino desde su estatura como persona, y hoy por hoy fue considerado por la Upper Box, de la que es fundador Néstor Yuria, que es el hombre de prensa, de prensa de OR Promotion, ¿no? Claro. Un capo. Pero bueno, Matías no subió, tal vez el cuadrilátero estaba flojito y no se bancaba los 119, 120 kilos de Matías. Pero a mí me hubiera gustado que tendría que haber subido, porque venía de los premios Firpo. De los premios Firpo y de haber recibido el galardón máximo. Sí. Como mejor boxeador en el plano nacional, sobre todo en una categoría tan emblemática como la categoría de los pesados, Luis, campeón argentino. Sin duda. Parece que, bueno, pero seguramente van a ajustar Pedrito, el ruso, la gente de OR Promotion ajustan un poquito ahí las cuerdas. Y seguro que Matías va a subir en otra oportunidad. Yo no tengo dudas, porque hay una cosa que me gusta de la gente de aquí de Rosario que responde Osvaldo Rivero: escuchan. Y la gente que escucha es muy importante, porque asimila y después trata de resolver las cosas de la mejor manera. Por ejemplo, cómo nos atienden a nosotros. La verdad que es un gustazo, porque atender bien a la prensa es atender bien al aficionado, al público, al que consume a través de la radio, a través de la televisión, a través de los medios gráficos, a través de los medios cibernéticos. Sí, y eso es importante. Sobre todo más allá de... De cualquier programa, que es la difusión. No olvidarse de quién difunde la actividad que uno está organizando. Fíjate, eso es fundamental. Yo vengo de un ambiente también, o pertenezco a un ambiente también, que es del futbolístico. Vos sabés que yo he trabajado en Rosario Central, he sido jefe de prensa, y la gente de Relaciones Públicas trabajaba en conjunto con nosotros. En el fútbol, generalmente, los que transmiten, a los muchachos de aquí, de la emisora, donde está Leandro Novara, Fernandito Bravo en los relatos y todo un equipo periodístico importantísimo, Ellos te pueden decir, en las cabinas, cuando van con Nunzo, cuando van con Central, tienen un catering de la gran ciudad. Nosotros no queremos catering, nosotros nos llevamos hasta el agua el otro día. Sí. Lo único que necesitamos siempre es la mesita con las tres sillas y el lugar adecuado, bueno, para estar a la vera del ring. Te digo que yo lo hago rápido, me voy ahí al buffet, claro, de Deportivo América y me agarro algo. En el boxeo no hay problema. Nosotros no vamos a comer ni a tomar. Tomamos agua más que nada para vos, que sos el relator, pero con la mesita nos alcanza y estuvo muy piola la atención que tuvimos el último viernes. Sí, lo agradecemos profundamente. Incluso nos dejaron trabajar hasta último momento porque Raulito Centeno se quedó como 20 minutos con nosotros charlando. Sí, y se había ido todo el mundo. Y así que bueno. Quería decir eso, me hubiera gustado que Matías Vidondo hubiera subido al ring a saludar y se hubiera llevado a la ovación que tanto merece como persona y como campeón. A ver usted. Bien, Luis, en el orden no, de la... Perdón. No me quiero olvidar. Estamos en mayo. ¿Algún argentino que haya peleado en este mes de mayo en alguna oportunidad por algún título del mundo que vos tengas ahí? Disculpame que te apure, a ver, que te trato por pelerío. A ver, 25 de mayo de 1967. 67, sí. Raúl Rojas, de Estados Unidos, le gana por nocaut técnico en el 15º asalto al argentino Vicente José Derado. Estaba el título Superpluma en juego. Uh-huh. Y a ver, usted me pide en mayo. A ver, un 3 de mayo del año 1969 en categoría superligero. 69. Estaba el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo en juego. Nicolino Loche, el gran Nicolino Loche, le gana por puntos tras 15 asaltos a Carlos Enrique el Morocho Hernández, al venezolano. Qué pelea, qué repercusión tuvo ese combate. En esos años todavía los campeones argentinos usaban pantaloncito blanco. Algún día va a volver. Más atrás en el tiempo, un 30 de mayo de 1955, en la categoría mosca, estaba el título del mundo en juego. Pascualito Pérez, el mendocino, sí señor, le gana por nocaut en el 5º asalto a Yoshio Shirai, al Yoshio japonés, Shirai, Yoshio Shirai. En pelea revancha, porque el 26 de noviembre, recordarás, del 54, nuestro Pascualito Pérez le ganaba por puntos tras 15 asaltos al japonés Yoshio Shirai. ¿Quiere algo? ¿Quiere más? A ver, tiene. Bueno, 8 de mayo de 1971 estaba en juego el título del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría mediano. El emblemático, el mítico Carlos Monzón le gana por abandono a Giovanni Nino Benvenuti, al italiano, en el 3er asalto. Giovanni. 21:12. Estamos en la Super 107.5, esto es Boxeo Planeta, edición número 195. ¿No estamos solos? ¿Viene después de nosotros? Dani Bravo es un capo. Bueno. Esto es radio en serio. Si no estamos solos, estamos acompañados. No lo tiene confirmado, y si no lo tiene confirmado, usted quédese, porque es probable que lo que siga de acá hasta finalizar el lunes, hasta finalizar este 25 de mayo, valga la pena estar en la 107.5 Super. Tengo resultados, ¿qué amigo? Resultados? Sí, señor. ¿Del último fin de semana? Sí, sí. ¿Quiere que lo presente en alguien en beneficio? Tíreme la presentación. ¿No? Bruno, sin indumentaria masculina. Bien. De calle San Martín, 5153. El platense Ezequiel El Olímpico Maderna, quien tiene un récord de 23-2-15 nocaut, venció en la noche del viernes 22 de mayo también, dentro de las instalaciones del Centro Municipal Néstor Kirchner, ubicado en la localidad bonaerense de José Cepaz, entrerriano Wenceslao Mancilla. Esto fue por nocaut técnico en el 1er asalto, reteniendo así su título argentino supermediano. Seguimos en Boxeo Planeta. Tengo ganas de escuchar un tanquito. Más resultados. Tanquito. Muy bien, muy bien. Yo creo que Dani Bravo tiene una orquesta preparada. Él tiene mucho contacto. Sí, señor. El cordobés José Carlos El Puro Paz, 69.500 kilos, debió recurrir a su garra y su potencia para revertir un desarrollo que le estaba siendo muy desfavorable en la primera mitad y alcanzar un triunfo por puntos en fallo unánime sobre el pampeano Martín El Terrible Ríos. Y en Boxeo Planeta, Damián Casino te dice que... Recordamos un 22 de mayo del año 1976, Víctor Emilio Galíndez doblegaba a Richie Kate. Parece mentira que haya pasado tanto tiempo. Dígamelo a mí. Coincidente la fecha con la desaparición. La desaparición de Oscar. Natalio Ringo Bonavena, sí. Y en la cual creo que Tito Lecture se había enterado y no se lo habían comunicado a Víctor Galíndez por, bueno, por la amistad que tenía con Oscar Natalio Ringo Bonavena. Y bueno, hizo este peleón, recordarás, Luis, aquella camisa de Cristodoulo, llena de sangre. Está en el museo. Está en un museo, y el combate se celebró en Johannesburgo, Sudáfrica. Uh-huh. El recuerdo para Víctor Emilio Galíndez en esta gran pelea frente a Richie Kay, un 22 de mayo de 1976. Refrendado por Wimbledon Deportes. Andate a Wimbledon Deportes, así en la calle San Lorenzo, te metes en la galería local 4 y tenés elementos para boxeo, deporte de contacto y todo el universo deportivo, porque Wimbledon Deportes viste a la zona, viste a la gente de San Lorenzo, de Beltrán, de Capitán Bermúdez, de Puerto San Martín, creo que llegan hasta Barranca, pasando por Oliveros, por Maciel, barren toda la zona, ellos va Igorria, que les queda ahí nomás. Bien. Dominan todo el marco. Ojo, en estas localidades que yo mencioné. Sí. Y de esto puede dar fe, inclusive Matías Vidondo, cuando fue invitado a la tercera fiesta. Es impresionante la cantidad de atletas que hay en esa zona. Pero atletas no solamente en el marco local, que uno dice, bueno, son aceptables, bueno, no. De nivel nacional e internacional también. Eso es muy, pero muy ponderable y muy poco conocido. Solo la gente de Deportes con Pasión lo hace saber. Continuamos de esta manera y te presento ahora Fase CRL. Muy bien, Luis. La Organización Mundial de Boxeo hizo el sábado entrega de implementos de boxeo para equipar al gimnasio Jesús Romero Boxing como parte del compromiso asumido por su presidente, Francisco Paco Valcarcel, quien tuve la oportunidad de conocerlo aquí en Rosario, en una velada que se había realizado en el club Newell's Old Boys, aquí en el club que habitualmente se hacía boxeo y que hace ya bastante tiempo, es un lugar muy, muy lindo para hacer boxeo, Luis. Hemos vivido grandes, ahí fue donde nos encontramos por primera vez. Mirá, sí, qué señor. Casualidad, el recuerdo. Ahí se encontró la parejita, Dani. Y se armó este boxeo planeta, ¿no? Así. Pero bueno, decíamos que la Organización Mundial de Boxeo, con su presidente Francisco Paquito Valcarcel, donaron equipo para 20 centros de entrenamiento a través de todo el mundo, utilizando ingresos que vienen de la aprobación del combate entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao. Recordarás que Manny Pacquiao había puesto en juego el título de la Organización Mundial de Boxeo welter, y que después Mayweather, le retiraran el título a Mayweather de la OMB porque no pagó lo que tiene que pagar respecto para poderse hacerse acreedor. Y no habrá tenido cambio en ese momento. Más allá de eso, digo, bien lo de la Organización Mundial de Boxeo, entregando este tipo de implementos para que puedan trabajar. Y en este gimnasio, que una de las características tiene, que es un gimnasio recreativo. No hay boxeadores profesionales. El lugar se encuentra ubicado en el barrio de Rivadavia, en el Bajo Flores, en Capital Federal. En ese lugar, y ante muchos asistentes, entre los que se encontraba la monarca mundial superligero Fernanda Soledad Alegre. Un beso para ella, amiga nuestra, junto con Seba Heyland. También estaba la ex campeona del mundo Marcela La Tigresa Acuña. Por supuesto estaba el señor Molina, el presidente del OMB Latino. Toda la gente que un poquito rodea la Organización Mundial de Boxeo, y le otorgaron al gimnasio Jesús Romero Team Boxing todos los implementos para que puedan atraer y sacar chicos de la calle, y eso es más que importante, más allá de que eventualmente salga un gran boxeador profesional o amateur. Claro, hay otra función mucho más. Dieron el puntapié inicial para que se puedan meter y sacar chicos de la calle e incorporarlos a este noble deporte de los puntos. Que nos habló de esto en su momento cuando estuvimos en el Luna Park, en una oportunidad hace un tiempo de ir a ver a Omar Andrés Narváez, fue Carolina Duer, la noche que estuvimos charlando con Mingo Rafael y que estuvimos charlando con Hernán Santos Nicolini, con tanta gente del boxeo, incluso estuvimos con Locomotora Castro. Me gustaría hablar con una mami antes del Día del Padre, y por ahí lo logramos, con Jessica Bob. Vamos a ver si vamos a charlar con Jessica, y necesitamos un mano a mano con la licencia número uno del boxeo femenino, que es Marcela La Tigresa Acuña, para que nos cuente qué es de su vida y cómo toma esto de haber realizado realmente una trayectoria que la va a tener por siempre como la leyenda y la gran campeona del boxeo argentino en la rama femenina. Luis, déjame dar un detalle no menor. Sí, Olimpia Deportes se lo deja ya, de Mendoza 1028. Dentro de la organización en Sportivo América tenemos que destacar el muy buen profesionalismo del presidente de la Asociación de Boxeo de Santa Fe, Roberto Benítez. Sí, señor. Quien está trabajando muy bien, muy responsablemente. Y cuando tenemos que decir las cosas malas las decimos, y cuando tenemos que refrendar lo bueno que se ha hecho, lo hacemos. Y me parece que Roberto Benítez está trabajando bien, muy correcto, muy está ordenado, en el lugar indicado. Me parece que se está trabajando bien. Así que, bueno, las felicitaciones para el señor Benítez, que está haciendo las cosas bien. Saludo grande, no me quiero olvidar, para una de las grandes boxeadoras que tenemos aquí en la ciudad de Rosario, para Marisa Portillo, que es realmente fana de aquello de destacar que el boxeador inclusive es aquel que no tiene a veces días feriados y que trabaja durante toda la semana, todo el mes, para poder estar a punto para afrontar el compromiso que se venga. Un abrazo grande y un beso grande para Marisa Portillo y toda su familia. Bien, Luis, en otro orden de la información, te cuento que Julio César Chávez Jr. va a ir contra Marco Reyes en julio. El ex campeón mundial mediano Julio César Chávez Jr. enfrentará a su compatriota Marco Reyes el próximo 18 de julio en sede a determinar. Promociones del Pueblo dio a conocer la noticia. La empresa es la encargada de manejar los hilos del llamado Dorado. Reyes, de 24 años, ha firmado un récord de 33 triunfos, 24 por la vía rápida, 2 derrotas y no tiene ningún empate. Así que vamos a ver cómo se pone Julio Chávez Jr., que realmente sabemos que en sus últimas presentaciones, de hecho la última perdió por la vía rotunda, excedido de peso, carente de gimnasio. Vamos a ver si puede encaminar. Carente de gimnasio, sí. Qué grave que es eso. Cosa que no tenía su padre, ni tiene, porque ni usted tiene. Sabe cómo se sigue entrenando Julio César Chávez. Padre, lo hemos visto en un par de videos, guanteando, así, liviano, ¿no? Pero sí. Todavía se sigue entrenando, y cómo está físicamente Chávez. Que el hijo aprender un poquito del padre. Así es, me quedé pensando lo que dijo Pablito Barbosa en función de la necesidad de guantear. Esto habla de que muchas veces hemos charlado acerca de la preparación del boxeador promedio argentino, que salvo algunas excepciones, como la gente de Arano Box allí en Junín, no todo el mundo tiene la logística necesaria, completa, como para una preparación de alta competencia y de estos tiempos. Sí, lo que vamos a bregar mucho. Los sparring de nivel jerárquico, los altos sparring, es ponerte en realidad en una pelea casi real, digo. Casi, señores. Cuando vos guanteás con boxeadores que son muy inferiores, parece que vos estás muy bien. Pero cuando vas a combatir, decís, pero ¿cómo? Tanto me domina, tan rápido eso. Tal cual. Bueno, ahí pasa el tema de los sparring que tienen que tener un nivel alto, claro. Un nivel grande. No, y además tenés que ir a lugares donde el universo de sparring tenga la diversidad, donde vos decís, necesito velocidad. Necesito potencia, necesito un zurdo, necesito alguien para hacer la corta, para ajustar en la distancia que más te conviene y la que no te conviene, aquel que en realidad te complica la vida y que vos sabés que solamente guanteando podés crecer como para tener menos dificultades. Bien. En Brunos vos comprás 1.500 pesos Y a partir de allí bien, te llevas una remera cómo, y un eso, vino ¿no? exquisito. Claro, tengo vos, que, o sea, yo voy, suponte compro, que vos le querés comprar un regalo a tu papi. Compro un vaquero y una camisa y algo más, cinturón, alguna cosita. Y, llego y, a los 1.500 pesos una vez que sí. Llego a los 1.500 pesos, Aristide, ¿qué me da? Y te da una remera y un vino exquisito. Pero no te da una remera, te da una muy buena remera. De la calidad de lo que estoy comprando. Con un vino bien. Exquisito. Muy bien. Lo que tenés que hacer, si te mencionamos aquí en Boxeo Planeta, es nosotros le avisamos que ganaste y tenés que ir a canjear el voucher. Te van a dar un voucher para que vos elijas en el momento oportuno que vos te quieras ir a comprar algo. Claro, no hace falta. Lo más próximo es el Día del Padre, ¿no? Que cerca del Día del Padre me parece que pelea el jinete del knockout, Jesús Cuellar. Ahora vamos a estar ajustando rival y fecha. Lo haces en San Martín 5153 dentro de estos 30 días. Y si querés ampliar detalles, llamás al 461-7301, 461-7301. Dejás nombre y apellido, últimos tres números de documentos, y aquí podés llamar al 440-175, 440-775, o si no, un mensajito, como están llegando, 156-168686. El 25 de mayo del 2015, Boxeo Planeta, edición número 195, se viste de un espacio comercial y musical, y en una de esas Dani Bravo, que todo lo puede, nos mete un tanguito. Quédate en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Por primera vez tengo la oportunidad de conocer esta maravillosa tierra de Japón. Bueno, Dios me permitió viajar y conocer esto. Lo único que me queda decir es arigato. Arigato. Marlena canta tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Azul en el suburbio su voz perfuma. Marlena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de ronda era como ese tono oscuro del callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Marlena canta tango con voz de sombra. Marlena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Pues yo no sé si tu voz es la flor de una pena, eso no sé, que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. sus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Manena canta tango con voz quebrada, en Manena tiene la pena, ay, de bandoneón. Yo puedo haberle pedido a Dani Bravo Malena y él podría haber elegido cualquier otro intérprete, pero lo hizo nada más y nada menos que con Roberto Goyeneche y en una actuación en Japón, una joyita. Y por supuesto le agradezco muchísimo a Dani. El último viernes estuve escuchando a Espinosa Trío, le contaba a Damián, en una pulpería con Alejandro Espinosa, un locutor comercial que es el capo de los locutores en la ciudad de Rosario. Y repasábamos lo que son las letras del folclore argentino y de los tangos, y decíamos que nos gustaría que se consolide en la educación de nuestros hijos y en los más pequeños en la escuela, porque hay letras que son realmente maravillosas, de una descripción, de una poesía realmente inigualable, y uno escucha este tema, como tantos otros, como podría ser Naranjo de Flor, Afiches, Balada para un Loco, tangos como Recuerdo, La Mariposa, La Yumba, Chiqué, hablando ya, metiéndonos en lo de Osvaldo Pugliese, y no hace otra cosa que conmoverse, como me conmoví esta tarde cuando charlando con mi hija vía WhatsApp, que radica en estos momentos en la casa de un amigo, en la casa de Raúl Bayetti, allí en Tarragona. Yo le preguntaba cuál es el panorama de Europa y me decía, papá, esto es maravilloso, esto es extraordinario, hay algunas dificultades, pero es bárbaro. Dice, a nosotros los argentinos no nos aman porque somos simpáticos y laburantes, dice, y algo que me gratificó. Pero en el Día de la Patria te digo que mi Argentina no la cambio por ninguna. Y es realmente... Y es algo que gratifica, decir, y uno viene, viste, que emociona mucho y... Sobre todo cuando te encontrás fuera de tu país, claro, extraña más aún. Más allá de las dificultades que tenemos, que existen, como la inseguridad, como el narcotráfico y demás, lo que tenemos que hacer nosotros es pelear, participar... Claro, y participar para que una sociedad sea mejor, y no necesariamente a través de otra cosa que no sea el mecanismo de movilizaciones en silencio, pero hacer sentir nuestra voz, porque todavía uno tiene el dolor de los chicos que en el deporte murieron, pero me termino de enterar de una criatura que provocó en Montehermoso un linchamiento, y si empezamos a hacer justicia por mano propia, esto se va a desorganizar y no es lo que uno quiere, así que sugerimos humildemente con Damián Casino desde siempre acá que nunca justicia por propia mano, y una sociedad mejor se hace con participación y desde el diálogo, desde la charla y desde el intercambio de ideas y del debate, no por otro camino. Estamos haciendo Boxeo Planeta y siempre hacemos una pequeña disquisición porque es nuestro estilo, es nuestra forma de entender el periodismo, y por supuesto que estamos bregando también por la ley del boxeador. Y lo tenemos que contactar al artillero Velasco, que ya ha charlado con nosotros. Yo tenía su teléfono, sí, y seguramente lo debe haber cambiado, Luis, porque intenté hacer el contacto con el ex campeón del mundo mediano Héctor Velasco, pero ya vamos a movernos. Yo sé que lo puede tener. Sí, yo también. Nuestro hombre, se llama Robbie Cove, nuestro amigo. No le falta un teléfono. O José Bocassi, cualquiera de los muchachos. Le agradecemos a Robbie la predisposición con nosotros, Luis, porque... Robbie para nosotros es más que un amigo, es un profesional en serio, con todas las letras, siempre uh-huh. está predispuesto para con nosotros, y eso lo hacemos notar porque muchas veces en este ambiente hay mucho nos egoísmo, encontramos con algunos palos en la rueda, pero mucho Robbie ego, Cove, en Mingo Raffaelli, nosotros tenemos gente que realmente es cálida, apoya y quiere receptiva, de corazón, quiere de corazón al voto. Claro. Luis, te cuento, el sábado 30 de mayo tenemos boxeo a través de Combate Space, le agradecemos a Marcelo González. Otro amigo. Linares se va a enfrentar a Mitchell. Esto va a ser, va a estar en juego, por supuesto, el título mundial ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Viene desde el Arena en Londres, el Reino Unido, a través de la pantalla de Combate Space. también por Combate Space, vamos a tener la posibilidad de verlo a Cotto frente a Gegal. El sábado 6 de junio va a estar, por supuesto, en juego el título mediano del Consejo Mundial de Boxeo desde Brooklyn, Estados Unidos. Por supuesto que también en el orden de la información no nos podemos olvidar de la cartelera principal entre Khan y Algieri, ya está completa. Amir Khan y Algieri, ya está definido. Está definido. La batalla entre Amir Khan y Chris Algieri va el próximo 29 de mayo en la arena de Berkeley Center de Nueva York. En una producción, por supuesto, auspiciada por Alaimon en su plataforma de Premium, sí, Boxing Champion. Hay problema con Alhaimon, ¿eh? Y Alhaimon, sí, está monopolizando, sí, y la actividad. Y me parece en que Estados Unidos le dan mucho el tema de los monopolios, y me parece que ya Golden Boy presentó, perdón, una ¿me demanda. ¿Me repite esa última parte? En Estados Unidos le dan mucho al tema monopólico, y Golden Boy ya presentó también una demanda multimillonaria, sí. Multimillonaria, porque digo, no quieren permitir que Alaimon se adueñe de y se apodere de todos los boxeadores. Sabemos que nombrar a todos los. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso nuestro, lo tiene a Marcos del Chino Maidana, quien estaba con Golden Boy, y lo absorbe. Alaimon, por supuesto, en una mejora económica, pero bueno, lo que se quiere es que no se quede con todo el negocio. Sí. Luis, en el ring también va a estar Brian Vázquez enfrentando a Javier Fortuna. Recordarás a Javier Fortuna, quien tenía a Pablo Sarmiento en su rincón. Tenés razón. ¿Cuánto hace que no hablamos con Pablito Sarmiento? Tenemos que hablar con Pablo Sarmiento, está radicado en Córdoba, así que en Córdoba ciudad. Ya voy a conseguir su nuevo teléfono, así que Pablito Sarmiento, sí, va a estar nuevamente en Boxeo Planeta. Te decía, va a estar en el Campeonato Mundial de Peso Superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo en juego. Vamos a ver cómo se presenta el abejón Fortuna. También en la misma velada va a estar Marcus Sir Broway, quien se verá... ¿Cómo me dijo el último? Marcus Sir, apodado Sir Broway, va a enfrentarse a Cornelius White. Yo no sé si Danny Bravo, que es el juez... ¿Maneja el inglés, Danny? No, porque... ¿Usted sí lo está manejando en inglés? No, yo bueno, más o menos. Lo que sucede es que Danny Bravo tiene la posibilidad de que si usted pronuncia bien, él le mete aplausos. Bueno. Y si no, un... terrible. Para abajo. Pero está autorizado, claro, pulgar para abajo. Claro, ¿cómo anduvo con la pronunciación, Dani? Usted después decide. Ahí está. ¿Vio? Usted es el mal llevado. Pero no importa. No. Usted es un mal llevado. Yo defiendo las clases que te da Guadalupe, que es otra cosa. Por último, la batalla de los boxeadores Ger Herdy ante Noemí Bosques. Sí. También será una de las cuatro peleas esperadas de esta gran cartelera. Ojo cuando decís gran cartelera, Bueno, mirá que venimos de una gran cartelera en Deportivo América. A ver, hay muchas a nivel internacional que no sé si tienen a la gente en vilo como el último viernes. Pelea, Luis, también me parece promete. Que promete. Algieri sabemos que es un boxeador, sí, dicho sea de paso, con sangre argentina. Porque la mamá es argentina, cordobesa, sí, cordobesa. Radicada en Estados Unidos. Y Amir Khan también, que es un boxeador que no se guarda nada, así que este próximo sábado tendremos esta gran pelea. Bien, otra cosa que te quiero consultar, porque ya hace un par de meses largo, si no vos me das el teléfono y yo lo hablo, porque a lo mejor estás más ocupado que yo. ¿Cuándo charlamos nuevamente con quien siempre nos atendió de primera, como si fuéramos la NBC o cualquier medio de predicamento de Buenos Aires, con el señor Mario Arano? Tenemos que charlar con Mario. Sí, Mario, usted sabe que está siempre dispuesto para los micrófonos de Boxeo Planeta, así que cuando usted disponga tendrá a Mario Arano y seguramente nos dará todo el panorama que tiene que ver de su con marco, sus dos nombres más importantes hoy por hoy, en el plano internacional digo, en el plano nacional tiene muchos boxeadores, sí, pero nos referimos a Lucas Matisse y bueno, también a Nino López, que ha firmado con Golden Boy. ¿Vio el knockout de Alexander Povetkin con el cubano Mickey Pérez? Todavía no. Bueno, se lo recomiendo porque fue un knockout terrible. ¿Cómo pega este muchacho Alexander Povetkin? Es terrible. No es un gran boxeador, no es un dotado técnico, pero tiene una mano de pesada. Mike vendría Pérez, a ser un martillo Roldán. Cubano, más allá de. No, yo digo que es más noqueador. Es muy no rústico, si... Cuidado que es muy rústico. ¿Te recordás haber visto a Pepino Cuevas? Sí, lo he visto. ¿Qué similitud hay entre la pegada? Porque Pepino era terrible. Bueno, salvando los pesos. Salvando los pesos, obviamente. No, pero Pepino era muchísimo más boxeador. Este muchacho no. O sea, es muy precario, rústico. Sí, no, muy rústico. Carente de repertorio. Tiene una pegada formidable, pero bueno, hay que verlo cuando realmente se enfrente con un gran boxeador. Hoy por hoy en la categoría pesada no hay mucho. Pero bueno. Decía Luis que esto fue en Rusia, en un combate eliminatorio para definir al rival de estadounidense, justamente de Notay Wilder, por el título mundial de los pesados del Consejo Mundial de Boxeo. Y el amigo Alexander Povetkin le propinó un tremendo knockout al cubano Mike Pérez en apenas un minuto y medio de combate. ¿Categoría me dijiste? Categoría pesado. Sí. Ahora no, todavía Povetkin... no encontró a Matías Vidondo, ese es el tema. Sí. Alexander Povetkin, Luis, tiene un récord de 29-1 con 21 knockout y se cruzó con Mike Pérez, que tenía un récord de 21-2, 13 knockout. Creo que tiene algo así de 24 años. Lo vi por ahí, pero no lo tengo. No lo tengo exacto. Ah, eso es te cuento, Luis, Mike Pérez venía un poquito, se quería ver cómo estaba. Vos recordás que su última pelea la había tenido con el ruso Magomed Abusamalov, y que lamentablemente quedó muy mal después de la última pelea con Mike Pérez. Logró salir de realmente un problema neurológico muy muy grande del producto de ese combate, y que bueno, se está recuperando, pero bueno, Mike Pérez no había quedado bien, y se lo notó que estaba muy por momentos ido de combate. Y bueno, lamentablemente perdió una forma muy abrupta con Alexander Povetkin. Retornamos a la Argentina, nos ubicamos otra vez en el viernes pasado en la ciudad de Rosario, y para ser más preciso, en esa pequeña catedral que es Sportivo América, que lo único que me gustaría en Sportivo América algún día preguntarle a los dirigentes si se puede modificar el ingreso a Sportivo América. Me parece medio jeroglífico, medio incómodo. ¿Por qué? Poco. Y nunca te paraste en la vereda enfrente para ver la cantidad de rejas y de columnas que tienen, que... Más todos los portones abiertos. Todos los portones, claro. Yo quiero algo más práctico, porque Sportivo América se lo merece, porque es realmente el mítico lugar del básquetbol y del boxeo. Pero bueno, eso sería cuestión de hablar con las autoridades del club. Yo estoy muy conforme porque ahí el boxeo ha sido desde siempre el lugar ideal. Quiero referirme al hecho de la muy buena presentación de Néstor Juria en cuanto a la gacetilla de prensa. ¿La tiene por ahí? Sí, por ahí maneja, Néstor. Maneja la vieja maquinita. Maneja la vieja maquinita, sí, pero bueno, perdóneme. Ángel Alberto Granato también, no se puede prescindir de esa maquinita. Yo que la voy a dejar. Digo, pero ponele tinta, Angelito. Ponle tinta, que se olvida, cambié la cinta, ¿viste? Pero bueno, a veces no se consigue. Pero está muy bueno, eso no se hace siempre con tanta prolijidad y con tanto abundante detalle. Así que lo felicito a Néstor. No me extraña, porque Néstor tiene mucha trayectoria. Un profesional de daño. El único detalle que usted me pidió, que le gustaría que tengan a veces, la tiene edad, que ver con la edad. En un circulito 24, 26, 28. Pero en realidad eso no empaña absolutamente nada. Tener realmente la prolijidad de un programa para la prensa, que no es el programa que uno recibe como si fuera público. No es por hacer grandes diferencias, sino porque abundan un montón de detalles y de espacio donde uno le puede ir ubicando el número de peleas, si hay alguna modificación, los pesos que relevaste vos el día anterior, el día jueves. Así que bien, don Néstor Jaime Juria. Bien, Luis, te cuento que Saucedo se quedó con el triunfo en Córdoba. ¿Te habla de Fernandito Saucedo? Fernandito Saucedo, el campeón latino ligero del Consejo Mundial de Boxeo, el ex doble retador mundialista y, por supuesto, también ex Monarca Plata bonaerense, Fernando el Vasquito Saucedo, liquidó al mendocino Juan José Farías. Esto fue por nocaut técnico en el octavo asalto, en un enfrentamiento enmarcado en la categoría ligero. Ajá. En el combate estelar de la velada desarrollada en la noche del sábado en el Estadio Club Unión Eléctrica de la ciudad de Córdoba, provincia por supuesto de Córdoba, en una producción de Samsung Boxing, Tello Boxing y también de Juan Eduardo Viñones, Boxing SRL. Tenemos un pedido, hacemos un pequeño espacio y volvemos. Gracias, Dani. Es simple el mensajito. Me dice, hola, soy Massa. Le pido por radio una revancha al Deni, que es de Villa Gobernador Gálvez. Bien. Vos que sos de Villa Gobernador Gálvez, podés relevar información, profundizar un poquito en uno y en otro, palmarés, qué es lo que sucedió en el combate que sostuvieron para que... le pida la revancha, ¿eh? Dice, hola, soy Massa, le pido por radio una revancha al Deni, que es de Villa Gobernador Gálvez. Abrazo, amigo, ojalá se dé la revancha. Y después, bueno, nos mandás más detalles acerca de ese combate que vos crees que merece lo que estás pidiendo, nada más y nada menos que la revancha. Así que, bueno, gracias por comunicarte con Boxeo Planeta. Bien, campana y seguimos con más resultados. En combate de semifondo, también en la velada desarrollada en Córdoba, en el Club Unión Eléctrica de la ciudad de Córdoba. La categoría, por supuesto, era la welter. El cordobés Emanuel Peralta doblegó al ex campeón latino santiagueño radicado en San Francisco de Solano, provincia de Buenos Aires, Guillermo Wilson Paz. Esto fue por puntos en fallo unánime tras 8 asaltos. Las tarjetas de Tabela, García, Pérez, todas fueron a favor de Guillermo Paz. Muy bien, hora 21:46 minutos. Juan Carlos, últimos tres números del documento 446, Oscar, últimos tres números 834. Y en esta oportunidad, por ese servicio tan importante que nos hizo, para vos, Juancito Acosta, podés retirar el otro voucher para tener el beneficio que si compras 1.500 pesos, a partir de ahí tenés una remera y una botellita de vino en Brunos Indumentaria San Martín 5153. Desde la ropa informal de las mejores marcas y con cualquier tarjeta, vos podés ir a Brunos Indumentaria. La elegancia del buen vestir tiene plantos en cuota, tiene todos los días de 9 a 20 atención al público y todas las tarjetas. Brunos, las mejores marcas. Cuando digo las mejores marcas, hablo de Polo Club, de Boutin, de Debré, prendas de Thompson y Williams. Así que lleva la documentación. Yo se los voy a pasar a Aristi de Jorge Bruno, su titular. Y reitero, Juan Carlos 446, Oscar 834 y Juan Acosta, amigo, el oyente de la primera hora. De allí de Galería Sudamérica, te comunicas conmigo, me das los últimos tres números y te llegás hasta Brunos Indumentaria. Yo sé que tenés otro tanguito, seguro que tiene otro tanguito, hacemos una tanda. Esto es Boxeo Planeta en la Super 107.5 aquí en Rosario, Santa Fe, Argentina. Como dijo nuestro amigo Sergio Gabriel Maravilla Martínez, el abrazo para Santa Fe, la tierra de mi madre y de los grandes campeones. Continuamos así. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890.

que está dando que hablar, Luis, Gracias a Alberto por el llamado. Participás con otro voucher. Vamos a ver si te lo vamos a meter ahora, el voucher este de 144. ¿Qué tenemos? El de Juan Carlos, el de Oscar, el de Juancito Acosta y el de Alberto. Yo después me comunico con Aristides para hacérselo saber. Tenías una información que no es de las mejores, pero tiene que ver con el marco de lo periodístico, con una persona que ya no está entre nosotros, que indudablemente generó una muy buena trayectoria y sí, que por supuesto no lamenta y mucho. Damián. Sí, Luis, tenemos que lamentablemente dar la noticia de que ha fallecido el destacado colega Alejandro Jacoponelli. La Asociación de Cronistas Parlamentarios de Rosario lamenta profundamente, y nosotros nos hacemos eco, sí, el fallecimiento del colega y amigo Alejandro Jacoponelli. Realmente la pérdida de un gran periodista, y las condolencias para toda su familia. Le agradecemos la información a Daniel Ciufoli de Club Estever, quien a través de su Face hace llegar esta lamentable noticia, ¿no? Vos habías comentado que sintonizando que un grupo de amigos, y después lo haces referencia, pero primero contame, porque te presentas un hino. Cuando viste que se te rompe algún artículo para el hogar, tenés un solo destino: consultarlo y llevarlo a su hino. Bueno, le cuento que parece que el ex campeón mundial Amir Khan, quien habíamos dicho ya lo tiene su combate con frente a Algeri, finalmente, si pasa este combate, según lo dijo Bob Arum, el promotor del astro filipino Manny Pacquiao, estaría confirmando el interés por parte de su grupo de la Top Rank, y también de un grupo de empresarios de Emiratos Árabes Unidos, para montar un espectáculo boxístico a principios del 2016 en Dubái, estelarizando por una mega pelea entre Manny Pacquiao y Amir Khan, y probablemente sería la última pelea del filipino Manny Pacquiao. Que en estos momentos en Filipinas está sembrando solidaridad en distintos aspectos, y se comenta que las posibilidades son muchas de que se presente como candidato a presidente de Filipinas, y uno no tiene dudas que con lo que sabe y la información que han dado al respecto, puede llegar a lograrlo, ser presidente de Filipinas. Bien, Luis, el legendario entrenador mexicano Ignacio Nacho Beristain avaló la posibilidad de que Juan Manuel Márquez se enfrente al inglés Kelly Brook, si es que se recupera de la lesión que tiene en una rodilla. Y aseguró el gran técnico mexicano que después de este combate, el retiro de Juan Manuel Márquez estaría muy muy cerca, y podría ser en México. Es decir, que sería una de las últimas peleas, y Nacho Beristain da el ok a Kell Brook. Te preguntaba antes qué detalle o qué aspectos debería modificar o agregar Pablo Barbosa ante la revancha de Raúl Centeno, que sabemos que va a ser un hecho más tarde o más temprano, porque uno la pidió, el otro concedió, y yo calculo que será indefectiblemente en Mendoza. Todo puede cambiar. Pero a mí me parece que uno de los aspectos a corregir es el directo de derecha de Centeno, y vos me decías, y coincido contigo, a Pablo no le conviene la corta con Raúl Centeno. No, te decía que en la primera mitad de la pelea, cuando trabajaba caminando por los laterales y trabajando bien con el jab de mano derecha, Pablito Barbosa desplegó una linda faz técnica. Sí. Pero claro, te decía, Luis, que tenía que ir a buscar el título. Y ahí se metió en el campo minado, se metió en la corta distancia, que es la mejor distancia que tiene Raúl Centeno. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Cuando se va a buscar un título hay que pasar el campo minado. Y Pablito por momentos lo hizo bien, por momentos recibió. Sí. Hay que ajustar ahí. Si puede trabajar desde afuera, pero tiene que hacerlo con un jab punzante de derecha, trabajando más sostenido ese jab. Y sobre todo en combinaciones. Y las combinaciones de dónde nacen, de la velocidad de pierna. De la velocidad de pierna. Pablito sí. Tiene que trabajar un poquito más con el entrar y salir, si es que quiere trabajar de afuera, que es su mejor línea. Tiene sin que duda. Entrar y salir con piernas y saliendo combinando con recorrido de dos o tres golpes. Ahí puede estar la clave del combate. ¿Lo va a obligar a qué? A que Centeno trate de meterse en su distancia y tenga que ser Centeno quien a base de cintura y visteo se pueda meter en la corta se distancia. Meter en la corta. Y ahí Barbosa puede trabajar y también con los ascendentes. Que le muy costaría bien, mucho. De cualquier manera, no es un detalle menor y es muy buena la autocrítica que hizo Pablo en el hecho de que necesita mucho guanteo y, por supuesto, un buen trabajo de piernas para mantenerlo en distancia a Raúl Centeno. Estamos bien, casi amigos, en el colofón. Sí, en este 25 de mayo, recordamos el 25 de mayo de 1810, los cabildantes reconocieron la autoridad de la Junta Revolucionaria y así se formó nuestro primer gobierno patrio. Hemos pasado una muy linda jornada de boxeo en Boxeo Planeta y bueno, ya venimos con la satisfacción del viernes. Nos vamos a dejar con nuestro querido himno nacional. Nos despedimos hasta el próximo lunes, cuando las campanadas iniciales digan que nuestro programa 196 va a estar en el aire aquí, en la Super 107.5 de Rosario. Feliz Día de la Patria y gracias por estar. Gracias, Dani Bravo, por tu trabajo, como siempre, brillante. Y, por supuesto, vos que estás del otro lado, gracias también por estar, por acompañarnos, aportando un granito de arena humilde, que es lo que nosotros pretendemos, y vos nos ayudás y mucho para que Boxeo Planeta sea realmente una realidad como desde hace 5 años y 194 programas que cumplimos hoy. Donde quieras que estés, que lo pases de lo mejor. Libertad, libertad.